¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Lucas 17, 32. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 8. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 9? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 9.